La hora purépecha de Aguanita Zamora. Shuk nirashanguenan huchar pichpiriche yas ininjeterun himbo, injuriatikuen himbo ininjeterun himbo kam. Char sesi kimbo injeakushaka hucha yas char kumanche kimbo eroka panineshka ses nitamakwarishaka yas injuriatikimbo yaminduch kerwanda peratama natsarashk Aguanita Zamora kshuwanda pashati ka shuharaste huchar pampir ishumater tata José Joaquín el Tarasco. Natsarash tata José. Muy buenas tardes, muy bien madrina, gracias por preguntar. Aquí estamos ya nuevamente, como todos los martes, en la hora purépecha de Aguanita Zamora, aquí en Radio Santana. Y bueno, pues ya estamos listos para complacer ahí a toda la gente, ya que hoy también vamos a estar hablando ahí de la comida sana, vamos a estar hablando de uno que otro fruta, por qué es tan importante comer frutas, qué beneficios tienen. Así que acompáñenos estas dos horitas, amigos, ya que estamos aquí. También vamos a estar complaciendo las pirecuas que por ahí ustedes van a estar solicitando. Los amables de Okumicho, Cainte Pireco y Saricuarshundi, primer amor, Jorge Corandi. Amigos, regresamos nuevamente aquí en Radio Santana, en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Vamos a irnos con la siguiente canción. Por ahí acabamos de escuchar la de Primer Amor por primera vez aquí en Radio Santana. Acabamos de escuchar la de Primer Amor con Los Amables de Ocumicho. Vamos a irnos con otra bonita tema también de allí del grupo La Deuda. De ellos son allá de Cheranástico, y vamos a escuchar esta bonita tema que se llama Margarita Tzitzik. Sinin Wanda Ketsakutara Kwanhimpo, Ishu Incas, Kukaru, La Hora Purepecha de Abuelita Zamora, Kashukshun Hatinker, Wanda Peratashechaka Pariamin, Huchar, Pitch Pirichengatsun Kuran Haka, Yash Inhuriatikimbo, Shukshunirashun Gakshuyasan, Isarinesh Gakshinten, Ampe Wantan Hawakiash, Inkashujatire, Kampe, Inkashan, Pawanga Pawan Abehinkosan Umant, Katiren Ampe, Eskatseiri Waktiren, Huchar Tirekwechan, Hinianapuchani, Purepechechani. Inten pi pantan huchar gastronomía purepechimbo kinde huchar amba kitambesh huchar tirek amba kitambesh tingak suchar aka andikshnish sanisalin haki imbokia ya sukar mamara sarash no se sash pamin chakambe kano hara shripiat ka intek no un harashan distrinan kun sher kwari no un harashan inten ambe himpo ank kurari ningak isarikan no se spikwarera kambe shaya ya shapurin haka inten diabetes ambe en presión alta ambe haka mama ambe sati himbo kakshunden ambe ara inten tirek en kanik tama kambe huka ka en kaksandere en kakshkama chaya ke tiren ambe ka men kakshunden itri mantan inten refresk turi pingar tek hukar ka inte chikash kanik no wen hati ya himbo kshun irsanir pimarin haka eska surakuta kinten ambe ara ni tamar ambe eka eska surakuta kinten ambe ara inten refrescan teku karampe inten turi pingari bokindes kani kia yas no se sun hakaka indes ya yas wanti kwan hati huchini cho isana puchan ka interis tachan kishri interis indenan behin por ya yas chan pamin changan hati ka shripia tambe huka paras parang mapia korin hawak parang kinten himpo makurari kore shankuk shusanish pimari shakaka shukshni wak materan kun kurantini de pirekwa ma perishukshusan pimari shaka yeskachkat San himboetakcha hanguarintakka notsamanintenan beyankun arantamakukaran beintentekukaran itrimanskan behimokatrininte suchentrina benose suchinhaka. Ka chukshni wakmater pirekwan hingun intekanik sesashistinte isarikwarshun diente de oro intenkun guarikwan hinguni los reyes de la sierra ka chukshni wakkurandininten kanik sesashma pirekwan. Kashuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimpo Y su ya shrinkas cuar la hora por epecha de aguanita zamora cani que wanda pratiyamin huchar pitch piriche su hating su wanda pechaca aguanita zamora cay shrinkasan pi marines cat inden ampe chumatara huchar tire cuecha yonan ap tire cuecha nambeca inden huchar tire kini pureche tire cambe bokindia ampa kitambe escaster o sama kinden tamar ambiaran inde chenjish canic no se suchin hatica ashis sama kinder refresc turi pingararan inte tecuca nimbocachan indes ya ya shuanti kunhaka Ishuk Sam Pimar Shaka Ishkat says Tire Koreaka Ishkasatri Koreak Inten Ampeyang Shunga Pitampeinga Sari Kehucha como Inten Shaku Ampe como Inten Shashampeinga Umantan Harakuchi ni Choisana Pampe Indesambe Wen Hati Indesambe Huka Paraquetka Ashpitika Nostrum Paminchatanampe Boka Tatsikan Mapaminchka Kani Huka Parastinte Shripia Tambe Ono Ishish Tata Jose. Sí, así es como dice Madrina Juanita, hay que consumir a cosas a que, bueno, que lleven verdura, que lleven bastante verdura, hay que procurar de vivir sanamente. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Es difícil, y más con los niños siempre se van con las cosas que contienen bastante grasa, pero hay que disciplinarlos y decirles que no está bien. En vez en cuando está bien, en vez en cuando no siempre, pero ahí los fines de semana se les puede cumplir ese capricho, pero siempre y cuando hay que tratar de, como dice Madrina Juanita, a inculcarlos de que lleven una vida saludable, comiendo saludable, pues ya que lo que nosotros les enseñemos, ellos es así también como van a hacer que sus hijos también crezcan. ¿O no es así, Madrina? Yishis inten suchar sapichan horenta agua que shaks inten nohama kinten teku katambe shanaran o inten refres turi pingaran biaran. A todos les estoy diciendo así, a nuestros amigos, y les hago la invitación que les den comida saludable a los niños, ya que los niños son los futuros de mañana. También les hago la invitación que no les den las sodas o como dicen aquí sodas, refrescos como es el refresco negro que está muy azucarado. Creo que un refresco de 8 onzas tiene como 16 cucharas de azúcar, entonces eso es muy malo para el estómago de los niños y también para los adultos. Y ahorita en día es el diabetes que nos está matando, así como a grandes y a chiquitos, no discrimina el diabetes, así que todos los papás, padres de familia, denle de comer a sus hijos saludable. A los niños, no hay que darles el refresco, porque el refresco es el que les hace tanto mal. Cualquier refresco es el que hace mal a nuestros niños y perjudica todo el sistema de cada ser humano. Y es la muerte que está ahorita por la diabetes. Esa diabetes es tan fea. Hay diferentes tipos de diabetes, pero todos son malos, así que les hago esta cordial invitación de que sigan comiendo saludable, que no dejen la gastronomía purépecha de nosotros, a los amigos que son purépechas, ya que es rico y saludable. También a sus hijos, en vez de darle un refresco, denles una fruta y un vaso de agua, un vasito de agua, y eso es como si estuvieran tomándose un jugo natural, y a través de eso evitan que nuestros niños se enfermen. Shanku kshisani sarjaka para kshino kwata kunya yes kshitata jose en ganucha hungua kmater pire kuran ditinite kshisanariat nakana kikshunde wen harash pararan intenan fruta echanambe aman enchakambe. Vamos a ir con una bonita pirecua y regresamos con más. Y esto es puro sangre joven, compa, puro Michoacán. Y arriba su ensaña, domingita cien, pa' Tanayangu Quario Piamendambe. Oscura de un mar o polvo de amor y aparan suerte así. Y rari pariña, oren rifatzi kuchma, paru chuchamatis mi pentlakish y maguacha, tenga chuñatzi pekingue. Y pariña, oren rifitachma, paru chuchamatis mi ten nakishti maguata, tenga tuña jirina tanha. Así es, amigos, ya que por ahí como es... Así es, amigos, a los que nos están escuchando allí a través de radiosantana.org, ya que ellos no pueden estar viendo Face Live, como es el caso de Tata Tomás Diego, que nos está escuchando a través de radiosantana.org. Él está trabajando ahorita en un restaurante, así que nos está escuchando a través del website. Pero aquí les voy a explicar que aquí traigo frutas, estoy enseñando en el Face Live. Aquí traigo una variedad de frutas para explicarles cuáles son los beneficios de comer frutas, qué es lo que contiene cada fruta. Vamos a empezar con uno, voy a escoger uno de aquí. Bueno, vamos a empezar con el plátano que por allí que los niños les encanta, y es muy bueno el plátano para los niños, tanto como para los adultos. Ya que el plátano es rica en potasio, en magnesio. Además, es alta en vitaminas y es muy bueno antioxidante como ya que contiene la vitamina A, tiene la vitamina E, la vitamina C, y además funciona como laxante, y además es muy, muy nutritivo. Y además, aparte de eso, pues amigos, esta fruta cuando uno no está comiendo, también se come un plátano y da energías para los que no sabían. Así que es bueno comérselo en el mediodía, y mucha gente a lo mejor le hace efecto instante. Todos tenemos diferentes células, pero hay mucha gente que se lo come y pues también da un poquito de energía. Por ahí vamos a ir sacando más frutas más adelante, así que para no estarlos también allí aburriendo un poco, vamos a ir con una pirecua y regresamos con una fruta más, ¿verdad, Madrina? Claro que sí. Buena, busco al Pirel. ¿Qué se le ofrece? Vengo de la universidad, quisiera hacerle una entrevista. Él es el Pirel. Neski. Turisma. Pero no sabe hablar español. Pero me entiende, ¿no? Eso creo. Dígame, ¿en qué se inspira para hacer sus pirecuas? Janicua. Tzatzikicha. Japunda. Camaricuecha. No te entiendo. ¿Es difícil cantar sus canciones? Karangunta parin. Capicuarene parin. Arias Kambak, Naningax, Werkin de Pirecuecha. Escanone manchen chapirincha, enga kisanga mamar, ispicuarer songenakin aguandar jara. Hillas mites, mamaras picuaren ekminditar, llama meses ayes, ganuera tinenga kinitun en mi tepia. Sages, ay, huchet mintit. Enga kin jimiat, wari kuaren arazon. Izomen mi kuarez, ena kinin omen kuaria. Significa que por ti siento como si llegara hasta las nubes. No, que no sabes hablar. Kashuk nira shen kwanga tsinin wanda ke tsakutara kwanimpo ishu inkas kukwaru la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Kashuk shni wak mate rankun kurandi ninte empire kwaninte kanik sesashisti ka son kukwanga tsishakamende rinde isari kwarshundi flor de canela intentrin kurachishati. Kaho andi no ambeshuk nira shunghatsi kuntaninte inten hingon isti. Tewan hingon kanik sesar shundinde flor de canela. Rapid, es gasen sana punzume cariar. Karan chentatzin, portungen una miricurinia. Flor de canela, sospiro y sospiro porque me acuerdo de ti. Suspiro porque me acuerdo de ti. Asan güera, asan sentir, no quiero curar guajear. Y güera sin san, sentir sin por chan, señor sparin san. Cabahuan, cabahuan, chus cuncarán, tungero caña. Flor de canela, las noches me paso llorando por ti. Mi corazón sufre mucho por ti. Estás con Dios, flor de mi amor, toma mi corazón. Sospiro porque me acuerdo de ti. Kashuk nirashan kwangatinin wanda ketsakotara kwanhimpo en isari kwarka Radio Santana Incas kukwaru la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kashuk nirashan wandons kwalinutas rinden en kakshanis alin hapkaishuk shapimarini. Huraku te inten tamarambe aran, huraku te inten refresk inten nang tekukat hukarambe aran, inten refresk turipingarambe. Bokatrin indesh kanik noses uchin haka huchantrin, indechrin huchantrin wandikun hati, indechrin is huchantrin noses pathka, indechrin is wari kwarashan hati, ho yamin duchak shwariak, per no son kanishas hapich marpen putrin indesh rish pantan hati. Himbosh nin teman hupikaka, himbosh ni wanda kwan hupikaka. Huching, voy a hablar poquito en español para los que no entienden en purépecha. Quise hablar este tema en especial, ya que en mi familia, nosotros somos muchas hermanas de familia y casi la mayoría tiene diabetes y no dejan de tomar refresco negro. No voy a decir el nombre, ya que no podemos anunciar por publicidad. Y eso es lo que los está haciendo mal y eso es lo que los está matando día con día. Por favor, señoras y señores, si tienen esa enfermedad tan grave y mala, diabetes, dejen de tomar refresco negro azucarado porque es muy malo. A mí me duele mucho cuando mis hermanas cada ratito están en hospital. Me duele el alma porque yo no puedo cargar el dolor de ellas. No puedo yo estar en el lugar de ellas. Y unas de mis hermanas dicen... Ya tomada el refresquito que tanto me gusta, el refresco negro, ya que me muera así, pues sí, bueno sería. Y le digo, bueno sería, hermana, que nomás cerraras los ojos y te murieras. Pero a veces están en agonía y yo no puedo cargar el dolor de ustedes. Y me duele verlas así. Les digo, no es nomás de que ya me voy a morir, se cierra los ojos. Uno nunca sabe cómo va a pasar su muerte. Así que, por favor, por eso quise agarrar este tema, que dejen de tomar refrescos azucarados negros, que son muy malos. También comidas en grasa saturada, eso es muy malo también. Yo antes tomaba este refresco negro azucarado, tomaba, y dejé de tomármelo cuando yo vi a mis hermanas cómo sufrían de la diabetes. Tengo 6 años que no tomo ni una gota de refresco negro, ni una gota, no me lo tomo. Sí tomo refresco del otro y no es del diario, es de vez en cuando que me lo tomo, pero estoy dejando por completo toda clase de refresco porque eso es muy malo. Gracias a Dios no tengo esa enfermedad, pero tengo miedo por mis hermanas, me duele, y no nada más por mis hermanas, tengo muchas amistades que tienen esa enfermedad y todavía siguen tomando refresco. No hay que ser así. Duele, los hijos duele cuando ya se van de este mundo, los hijos sufren, la familia sufre. Así que yo les digo, por favor, no consuman más refrescos negros azucarados, no consuman más grasas insaturadas, que eso es muy malo para nosotros. Ahí está el colesterol, está la presión alta, bueno, tantas enfermedades que nos da, y pudiendo uno evitar, y qué mejor que comer nuestra propia comida de nosotros, de los purépeches, que es tan rico y saludable. Eso es muy bueno, que nosotros asamos el pescado, lo hacemos en caldo, sin grasa, como las legumbres, como los quelites, y eso es muy bueno para nosotros. ¿O no, Ishtata José? Sí, así es, madrina, como bien dicho, como bien lo dice usted, pues, muchas veces, yo en mi caso también, como mi madre, es la palabra que tenemos nosotros los, no voy a decir nomás los purépechas, sino los hispanos, eso sí, porque me ha tocado también ir a los hospitales a hacerme mi chequeo físico que me mandan cada año de mi trabajo, y miro gente que tiene diabetes, pero madrina, se me hace tan curioso, tan mal, de que a pesar de que están ahí porque tienen diabetes, están con su botella de sodas, y no entendemos porque, y lo entiendo, ¿verdad? También porque mi madre eso decía, dice, bueno, acabo a tiringuari aquí, esa es la palabra que tenemos, al fin que si me muero, pues ya va a ser por mi gusto, y no debería de ser así, amigos, porque como dice madrina, pues a veces se sufre mucho, no es nomás como decir, hey, ya voy a cerrar los ojos y se acabó, no, duran en veces en el hospital bastante tiempo agonizando, y hay que tratar de evitar todo eso, ¿o no es así, madrina? Hoyish is Timbuktu Sanish Pimarin Haka, after Hamin, then Tama Kukarambe Aran, after Hamin, then Refreskin, then Tekuka, Hukarambe Aran, Himbokindesh, Kanikinde, no se surin, in Dechen, Hujan, Wandikun Hati, Sandria Huchari, Choish, Huchar, Quiripuninconi, in Dech Sanham, o cuando van a alguna fiesta, o cuando hacen una buena comida, un caldo de pescado que es muy bueno. Y ahí tienen su refresquito a un lado y pues no, ¿de qué sirve que hicimos una muy buena comida saludable si lo vamos a echar a perder con ese refresco negro? Intenin canic no se su huchakris hamshringia san kuruch mambe wiripa kwarinek hawa sambe shuma neka inten chipo ambe shuma kwarineka amen kukshinten limon y sambi su tan kishik satari kwarineka kama chang shatirenika hinde korukshmen kukshinten Coca maicha cuara, antaniaran ska, son cooks pemangring antaniacaran, hi ricur tireskia. Cano isist, huchexus no se sucuarin haka, o no isus tata José. Sí, así es, madrina. Pues, como dice bien, madrina, para los que no entendieron, los que están ahí a través de Radio Santana, especialmente a los amigos de Jalisco, bueno, que les quiero mandar un bonito saludo ahí a los amigos de la amiga. Que el otro día me estaba comentando, se me olvidó su nombre, pero ahorita a ver si se me acuerda. Saluditos para ellos, los que no entendieron. Purépecha, dice, como te estaba diciendo madrina, a veces hacemos dieta toda la semana, hacemos la dieta toda la semana, pero ¿qué tal los viernes? Los viernes, pues asamos nuestro pescado, se ordena pizza, y luego, para completar la dieta, seguimos con soda negra, con soda negra. Y pues, ¿dónde quedó ese sacrificio de toda la semana? Si toda la semana nos estuvimos sacrificando con ensaladas para que en un solo rato, pues, echemos a perder esa semanita que estuvimos haciendo dieta. Hay que, está bien poquito, pero no así, porque uno dice, ya hice dieta toda la semana, ahora sí me puedo comer mis dos, tres sodas en una sola tarde, en una sola noche, o me puedo comer 5 o 6 pedazos de pizza, al cabo que hice dieta toda la semana. No, hay que probar, no, tampoco no hay que dejarlo, pero en pequeñas cantidades, porque recuerden que el exceso es lo que hace daño, ¿verdad, madrina? Ho indesh kanik noses ut kahuhem mater pire kan kurandi ning gastrin kura kwalichina ka ishu indeni kontrin kura chishati kun kwali kwani koni banda la tecatera ningo diente de oro nox hatish banda la tecatera ningoni pero kshmota kuja kindeni koni shano ata ningoni ka indi sari kwashin diente de oro. Wera, wera, be mi pari su ki malemente changa winaka kana ni paka na tutu sapichu ima putinu kwatke ngachu cha inspera indena be mi pari su ki malemente changa winaka Eshe, tú le no vas a unir a Maraca, Shanga Weri, tú le no a Mericuri, diente de oro, cari. Canjale taxanuata. Uchet mincita, huela, huela. Invocaré tu dispascura dunia Yo te sabichi tu diente de oro Y que tú que no usune miricuri Canani paca Gacho ya ni espera Indena be mi asparisu Kimale mende Shanga winaka Kashuknirashin Kwangatsinin Wanda Ketsakotara Kwanhimpo, Radio Santana, Kaishu, In, Kasku Kimpo, La Hora Purepecha de Awanita, Zamora. Kamater Wanda Piratma par Yamin Tuchar Pich Pirichenikatrin. Ashachin Haka, Wanda Pirat, Kani Ker Wanda Pirat, Shukra Sanititi, Arishap Keshkinte, Noen Harashkinte Shantama Kambiaran, Imanshan Arishapka. Y manambe hucha wandons korishap ka no ishir tata Jose. Así es, madrina, pues con los que no entendieron allí, como les dijo, a los que están a través de radiosantana.org y no entienden el purépecha, estamos hablando de las comidas sanas y pues todo lo que el daño que hacen. Y bueno, pues les voy a hablar también de una fruta que les gusta, que ayuda mucho para desintoxicar y pues es más, nada menos y nada más que para los que no están viendo a través de Face Live, pero están a través de la radio santana.org, es la uva. Así es, amigos, aunque no lo crean, la uva es muy bueno para desintoxicar, ya que es uno de los mejores laxantes y para ayuda a desintoxicar el organismo. Así que además, ¿saben también otra cosa que tiene la uva? La uva también ayuda a limpiar la piel, ayuda a limpiarla, tenerla lisita ahí para toda la gente, especialmente las mujeres, pues que son más vanidosos nosotros los hombres, no somos tanto, pero allí ese tips, amigas, todos los que les guste tener una piel suavecita, pueden comer uvas durante un tiempo y van a ver que su piel va a cambiar. Ah, pero también mucho ojo, tiene que ser en pequeñas cantidades, ya que la uva tiene bastante calorías, así que para que no vayan a decir, ah, quiero tener una piel suavecita en una semana y estar comiendo uvas y uvas y uvas, ya que es alta en calorías también, así que poco a poco, ya ve, los resultados se dan poco a poco, no es como alguien que va a ir al gimnasio, oh, me quiero poner bien fuerte en una semana, levantar, no, se lastima, tiene que ser poco a poco, igual, si quieren tener una piel suavecita, poco a poco las uvas, así que por ahí tienen ese tip, quieren tener una piel suavecita, coman uvas y además que es muy bueno para desintoxicar. Así que por ahí tenemos ese tip también, madrina, de las uvas. Sí, claro que sí, ese es muy bueno. Yo como mucha uva y sí, mi piel está muy suavecita. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba, amigo. Vamos a ir con una muy bonita pirecua que nos está pidiendo Tata Luis Santiago para su señora esposa Nanachela. Vamos a ir con esta pirecua que se llama La Cervecita. Inten kun guariconingoni. Banda irecha. Ini cara para napus. Tero caparinesca. Ces ni tamacorisha callas. Ini chatero nimpo. Juje curandin in pirecua. Kwangatsin in Wanda Ketsakutara Kwanimpo Radio Santana Ishu Incas Kukwar la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kashutrin Kurachishati mat inten pire kwantrin kurachishap tinten checo y cacho nikon intentrin kurachishap isitrinarishati hatsikutrinma inten ankuna inten pire kwan inten hinkuna checo y cacho angelitosa ka shukshniwa katsikunta ninten inten orquesta yagua que es Checo y Cacho y Angelitos, Ero Caparinesca, Cesnita Macorishakayas y Ninjeteros Nimpo. Is depression more than sadness? It's a tangle of multiple. Pero hasta ya cuyo acá escuché Terache Saúl Pérez Rashin Kwangatin in Wanda Kitsakutara Kwanimpo Radio Santana Ishu Incas Kukura Laura Purepecha de Awanita Zamora. Kaker Wanda Peratka Materukshundeni Wakurandin Yashunden Cesash Mapire Kwaninkisalikwarka Ojos Coquetos Inde Kura Kwarishati Ishuash Kura Chishapti Raúl Gutiérrez Ish Wandashan Unos de Chapas de Comachuenka Juje Kurandin in Pire Kwankanik Cesashisti Ojos coquetos. Ero kaparineska tsesni tama kualishaka yash in inja terun hipoka. In churi kwan hipoen nani churi tin haka ya. Kani ker wanda perat. Kai wanda perat indesti. Par Saúl Gutiérrez kamater wanda perat par huchar amigani. Josefina Solorio ish wanda shan. Hikshin kura chishaka. Ashe chistru wanda perat. Kahazi kuchin chistru ma inden. Sejo tan hinkoni. Facebook ali kwashunde. Kaho hima sanction hazi kuchinta. Kanik zipe kimbong shun hazi kuchinta ka. Eskarses ni tama kwalina ka huchar pitch piri. Kahuhe kurandi nin pire kwa ninkis ali kwa ojos coquetos. Inten kungo ali kwa ninkoni. Chapas de Comachuen. Thank you. Wanda que se cotara con impo radio pirecuas cachuc ni rasen mater wanda perat ker marchan cachustrin curachishap tinten pirecua matrin curachishapti Miguel G. Posar inten pireco manquisari cuerca itzel eroca parinesca cesni tamacorishaca yamin tuchar pitch pirilla shux ni rasen curandin inten pirecua nincanix esashik itzel. Esas mayulich quieren cueras, son esas pingaritos, son esas pichi pingaritos. Bim bim as mayulich que sabichu, era shaman caña de sana. Tata cuera, ven a mi durjama, son esas mayulich quieren cueras. Se saquen a de tu Shanin se espichi pegarí Bim bim as mayulits que sabichu Era shaman caña de sana Chima cañatin engatin jimitep Langueratin cane guapichenchas Chima canegach chimaren chanchipep Langueratin Me quis de miasu, ay ay, vale si ti te. Sapich cuescan, o perurin, la necesari. Es mi chipe gari Bim bim as ma yulits sabichu era shamat kanya dusana Makanya tin engat tin himite langwera tin kani kwati shencha Makanya engat chimaren shantipe langwera tin meti shiki miyashu Ay ay malesiti tseni Sapich kweshkan koperuri kane sesari Kashuk nirashin kwanga tsinin wanda ketsa kutara kwanimpo radio santana la hora purepecha de awenita samora kani ker wanda perat pariyamin tuchar pich piriche ni gastrin kuran haka yin wanda ketsa kutara kwanimpo kumatero chishuas kura chishap tinden pire kwa main kani ksesashis tinde pire kisari kwa shindi banda la tekatera inten kungwari kwaninko ni banda la tekatera que inten pire kwa ni hotel california kamater wexron ker wanda peratashia kumparinde Betty Blas Martínez ish wanda shendu un favor a ver si me pueden poner la pirecua adiós California que le gusta mucho a mi hija nosotros escuchamos en el estado de México pero somos de Cocucho mater wanda perat para Lorenzo Felipe Zacarías kamater inden Francisco Patricio inde ish wanda shend complázcame menos con la canción del gallito con la sirewen Ka materish cuando ascendiente Basilio Horacio, un saludo para Douglas. Ka materish cuando ascendiente J.R. Magaña, saludos para la gente de Sharara Cuaro con la Pirecua Hotel California. Ka inte materish cuando ascendiente Eribán Campos, saludos para los de Cheranástico, Michoacán. Berne Elías, saludos para toda mi gente bonita de Ocumicho, en especial para mi hermana Patti Elías con la Pirecua, las dos maestras con Kenta, saludos desde Clearwater, Florida. Cani Ker Wanda Peratka, Materinde Wanda Perat para Rigoberto Vicente. Ker Wanda Peratka, Juje Curandininden, Pirecuan en Canic Cesarica, Inde Israel y Washington Hotel, California. Eroca Parinesca, Cesni Tamacorishaka, Yamin Tuchar, Pitch Pirilla, Ininjeterun Himboca, Inchuricuan Himbo, Cani Ker Wanda Perat Maca, Juje Curandininden, Pirecuan, Hotel, California. Banda la Tecatera, Ningún. Banda de catera, no dio a napo. Cuando hasta tu mapa, ya me escuché el pitri. En Gastriti, cajé y panenta, escuché el gusto actual. Hueca piri, cuchis con bache, escarilari, guari, masa, pichuri, hueca pizza. We'll be right back. nit kun tashka invocar tu canses cuando squashi Sin in Wanda que se cotara con impo Radio Santana y su in casco con impo la hora por epecha de Aguanita Zamora. Cani quer Wanda esperat para yamin, huyar pitch pireche en gastrin curan hara, que en gastrin carangari cuchin hara, in carangari coquimpo. Y su asocrist, y su xenari shap kinden, xenari nescat, hanguaria kinden, cesar shambet hiren, inden, ambaki tambet hiren, indes ambaki tirequet, huyar tirequet. Umantanampe, wiripanampe, churipanbe hinkon umantan, inte hampish, inte cesashi, kaman incha kampe inten manzanampe, inten nankampe, inten plantanampe, o no ishish, tata José. Así es, amigos. Pues bueno, hay que consumir lo más sano que se pueda. Y pues por ahí les estamos dando muchos consejos de que ya no tomen refresco negro, que sea oscuro, que es el más dañino que la clara, ya que contiene muchas calorías. Y también estábamos hablando de las frutas que bueno, por allí es muy beneficioso comer muchas frutas. Por allí traje bastantes frutas, como en este caso también. Hace rato les di un tip de cuál era la fruta que les ayuda a tener una piel lisita. Y ahora traje esta sandía. Esta sandía también, amigos, es muy bueno. Ya que ayuda no nomás a refrescarnos, sino también ayuda en problemas urinarios y en problemas renales. Ya que ayuda también a eliminar las toxinas del cuerpo. Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Y otra cosa, amigos, aparte de que está delicioso, nos ayuda a adelgazar. Creo que mucha gente no lo sabía. Estuve leyendo las notas de lo que nos ayuda a adelgazar, como es la sandía y también la toronja. Pero me iría más con la sandía, pues ya que este no tiene tanto, ¿cómo se llama? Aminoácido. Que como la toronja, que pues también suele dañar el aminoácido, el estómago. Así que es más saludable la sandía, si por ahí también a la gente le gusta bajar poquito de peso, así poco a poco, sin queriendo. Ajá, sin sí, como no queriendo y disfrutar de una deliciosa sandía, madrina. Yo creo que a todos nos encanta la sandía y no sabíamos que también sirve para bajar de peso. Así que por ahí, amigos, aparte de que sirve para problemas urinarios y renales, también sirve para adelgazar. Así que por ahí les recomendamos también sandía, amigos. Sí, ya que yo voy a comer ya mucha sandía, estas recomendaciones me van a servir porque ya quería ir a cirugía, porque estoy bien gordita, pero ya con estas recomendaciones ya no voy a tener que ir al bisturi. Así. Bueno, vamos a ir con otra bonita pirecua y regresamos con más. Y sari cual shindi, lucecita, parinden wanda peratasha kuni, huchar pitch pirini, senaida zamora, inten kun guari kuniconi, banda la kumichenia, y sari cual shindi, lucecita. Huchar pitch pirini, Horacio Sebastián, Auchel Nesh, banda la kumichenia. Pichito, La hora por epecha de Aguanita Zamora. Kashuk ni wak mater kurandinin pireko makanik se sashistinde trunkurat shaptinden en kisarikorka. Adios California, kurat shaptichninden pireko. Kanik se sashisti eroka parineska sesnita makorishaka yamin tujar pitch pirecha. Inin jeterun hipoka, inchurikon hipo. Kanik ker wantasperat pariyamin tujar pitch pirecha. Isarikorshundi. Adios California. Adiós California, adiós California, quien irá a soñar. Quien irá a soñar, quien irá a soñar, pucheta mi huella sanesia. Kashuk Nirashin Kwangatsin in Wanda Katsakotara Kumpo in Kasku Laura Purepecha de Aguanita Zamora. Materkani Ker Wanda Perat Mapar Miguel G. Posar Ker Wanda Perat Mindeish Wanda Shati. ¿Qué pasó con mi saludo? Aguista, su saludo. Muchos saludos. También saludos para Leonardo Lorenzo. Dice saludos para Nurio. Saludos para toda la gente bonita de Nurio, Michoacán. Mater Xunker Wanda Peratashi Shakapariamin Tuchar Pitch Pirichenga Trunkarangari Kuchinaka Inden Karangari Kukimpo Facebook Live. Invocanjimin Tunucharash Facebook Live. Invoken Castreshuha Tinkuranaka Kani Ker Wanda Perat. Kam Mater Xunirashun Wanda Perat Ashechin Parinde Huchar Hija Dun Tata Tomás Diego Intestrin Kurashati Himin Inter Anjikoritar Weratinka Himin Ishitun Hatzingari Kuchit Shaptma Wanda Perat Parimerang. Pitch pirem main kakshingon anchi kwalin haka. Kani keri wanda perat tata Tomas Diego kacharan kuchan pambit piri jene katrimin anchi kwalin haka. Kashuksh ni wak ma kurandi ni yashun ten pire kwani seho tan hinkoni inte isali kwalusti. Facebook inte nrgura chushati inte huchar pitch pir Josefina Solorio. Kani keri wanda perat huchar pitch pir ka huje kurandi ni inte pire kwani. De chujadas, pero cangui. Mangari kuntan, chitre tratisha. Cano, conformarás. Haz yurinjan y shu para chichatear. Insa. De chujaras, me señerí. Cairo Kangini, su Facebook. Cano, conforme a Wak. Nuestra mi cheverac para chera. Esperanza, caca. charats peranj. Wandos quarenj Facebook imbo. Kashuk nirashin kongatsinin wanda ketsakutara konimpo. Radio Santana, la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kamatrukshuni rashinkurandi nindena pire kwaninkisari kuerka. Rayito del sol parinden wandasperat ashakuni. Inkisari kuerki. Charlie Félix, indenga kura kwarishaptinden pire kwaninkanik sesashis. Isari kuashun. Rayito del sol indengungorikuningon nirashinkurandini. Grupo Corona de Capacuaro. a dream. There's a world of happiness in every child. Thank you. Nirashin Kwanga Tinin, Wanda Ketakutara Kwanhimpo, Ishuingi Sarikwar Radio Santana, Ka In Kasku Kwaru, Laura Purepecha de Awanita Zamora, Kashuk Nirashin Katsikunta Materin Den, Pire Kwaninden Kungori Kwaningoni Grupo La Deuda, Ambek Satsiya Yashin Den Lauritan Rinkura Chishapti, Notik Satashun in the Lauritani, Perukshin Iwa Kurandin in Kastrinkura Chinap Twinish, Mujer Alegre in Den Kungori Kwaningoni Grupo La Deuda, Eroka Parinish Katsesni Tamakorishakain in Cheterunipo, Uje curandi ni den pire con incanix salica y salishan mujer alegre. Inden crun hazi cuchinta que engatron inden curachin hap laurita ni den inboxon mota cuchakin bocatron curachin hap mater inden nankun mujer alegre. Cajueje curandi y salicuachin mujer alegre. Nini wanda etzakutara con impoca mater xunira shrinkan curandin den pirecoma las dos maestras intentin con banda flor de Michoacán eroca parinesca cesni tamacorishaca ishu in wanda quetzakutara con impo ya su inin cheteron impo juje curandin den pireconi cura curachi shapti trentwin ki cajuje curandin. This is yours now, Henry. Your pitch pirate and got in Kuran Harakin, Wanda Ketsakotara Konimpo, who he Kuran in Kanix Sashist Pirek. Asperas cosa, quiri poqui no me risquecia. Yahuaca no guasta, Navidad no guasta. mangari puri male puri mo jawaga nongo asta kahikisan dirsin chasunga navidaga nongo asta kahikisan derue kasunga Yaguacua, Checo Cacho Cancheritos, y yo voy a ir a ti, eche multimedio. ¡Es duro! Cuando aperas más de saco, se engasía mi guachachan, engasía bien y danjará, ya justa cuando. Sanu sanu ngarinia, como el tzitzik rosa de castil. Tzitzik zapichu nararin asin, xentxkar se sangari. Tupu tupu ngarinia, sanu sanu ngarinia, como el tzitzik rosa de castil. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Sanu sanu ngarinia, como el tzitzik rosa de casti. Tzitzik zapichu nararin asin, xentxkar se sangari. Tupu tupu ngarinia, sanu sanu ngarinia, como el tzitzik rosa de casti. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Nanina upiriki, nanina jamapiri, para dar en tu cuchit cuaquea. Satín. Piri char mi zita na mari male in boca chisha. Quixante, pobre que é. Sentimento que eu tenho, sentimento que eu traigo. Se ao cabo mataste a mi coração, foi capirichar me cita na mar e male em boca quixante. Male apasionado, ishti kore shen Kuchet male apasiona Do pero ay que caray Kasha ninda ken tsute kengo wey ken kitunge Invocar tu canses cuando es cual sí chaches capindi, chaco que con cuando le roca, y su un san y guacuare, y pitoro toro pinto, y pitoro toro galan, shaninga y kinequia, caruchcare, caru cuchestia, pantalón de nara tu fustia. De aquel amor. masa pichushkia, kaya shikwari masa pichushkia. Regresaron, volvieron ya las condominas, no te en un Masa pichushkia, kaya shikwari masa pichushkia.